Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar. Buenas noches. En el año 96, Divididos accedió a un show eléctrico para la cadena MTV en los estudios de Miami. Comenzaron con el 38. ¡El 38! ¡Está cargado! ¡Le puse balas, pero no se hace apretar! Venía de editar el disco Otro de Trabalhanda y de incorporar a Jorge Araujo como nuevo baterista. We'll be right back.

ordena, grita el mayoral. Y pagas el vale un día después. Prensa de Dios llevó al póster central. El bien y el mal definen por penal. Fía la chapita por un palomar. Cruzando la vía para poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad.